te encuentras. Quiero saber de ti, ¿dónde andarás? Tú, que te has marchado, vuelve a mi lado y hazme feliz. Te he llamado y no contestas, te he buscado sin respuesta. Por favor, amor, regresa a mí. Te he llamado, Mar, y nadie me contesta. Solo el eco de mi voz es la respuesta. Por favor, que no resisto a estar sin ti. Vuelve a mí. Resisto a estar sin ti.